Pues comenzamos la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Hemos viajado para comenzar la tarde de hoy. Sí, rescatando esta canción del gran Steve Miller Band, el mismo hombre que escribió The Joker. Llegó al número uno de la lista americana y solo fue desbancado por Hard to Say I'm Sorry de Chicago. Sí, Steve Miller dijo abracadabra y le salió un eureka. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Bienvenidos, amigos. Y Leo Garriga, y Gustavo Luna, y Ismael Arranz. Ya estamos todo el equipo aquí al completo para hacer que te lo pases muy, pero que muy bien. Y por supuesto vamos a contar con vuestra participación como todas las tardes. Y hoy la cosa va de amistad, de amor, incluso es más, diría que de amor incondicional. Sí, porque hoy queremos saber quién es esa persona o alma gemela con la que os queréis y os compenetráis tanto. 606-712-658. ¡Te espero! No matter how hard I try, you keep pushing. Kiss. Con Ricky García. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Canciones que nos hicieron tan y tan felices y que recuperamos con el elixir de la juventud todas las tardes aquí en Play Kiss. Es el caso de este tremendo Africa. Como siempre, tremendísimos. Toto. Bueno, pues bienvenidos a este martes genial. Sí, genial y especial. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues porque hoy es un día palíndromo. ¿Lo cualo? Bueno, sí, lo que viene siendo un capicúa de toda la vida. Hoy es 22-02-2022 y lo leas, es lo mismo. Jate. Y además, también celebramos la efeméride de un personaje del que te hemos hablado varias veces en este programa, ¿eh? Sí, hablamos de nuestra querida Dolly. No la parto, no, que también la queremos, sino de la ovejita Dolly. Y es que hoy se cumplen 25 años del anuncio de su clonación. Y esto nos ha hecho pensar en lo chulo que es tener un alma gemela. Y es que las mejores cosas de la vida, amigos, vienen de dos en dos. Por ejemplo, los donuts, los Petit Suisse, Enrique Llana, Epi Blas, Torre Bruno y su taburete. Por eso hoy queremos saber quién es esa persona o alma gemela con la que os queréis y os compenetráis tanto. Que si no se hubiera distraído la cigüeña, podríais haber sido gemelos. Ah, y con los amigos de Energy System, que lo sepáis, hoy tenemos un altavoz de estos impresionante, de lujo, súper chulo, con Bluetooth, con FM, que se llama Music Box 5, para que nos escuchéis, para que escuchéis Play Kiss. 606-712-658. ¿Inseparable con tu mejor amiga? ¿Hasta que se quedó con tu marido? ¡Cuéntanos la tuya! ¡Te espero! Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García.

Hoy hace un año, el dúo de productores franceses Daft Punk anunciaba su separación tras 28 años de carrera. Su recorrido artístico les ha servido para ser considerados como los precursores del house electrónico y han conseguido éxitos notables como Get Lucky, Around the World o el más popular en nuestras fronteras, One More Time. One More Time. Daft Punk incluso ganó un Grammy en el 2007 al mejor álbum de electrónica dance por Alive 2007. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Y hoy cumple 48 años James Blunt, cantante, compositor y antiguo capitán del ejército británico. Sus primeros años en la música fueron de éxito con canciones como esta, You're Beautiful, en el 2005, que estaba en su primer disco Back to Bedlam, que fue número uno en UK. Fue el primer artista británico en conseguir el número uno en las listas americanas en casi 10 años, cuando esta canción, You're Beautiful, fue número uno en 2006, desde que Elton John lo hiciera en el 97 con Candle in the Wind. Sus 6 álbumes de estudio en UK han sido todos top 10, y te voy a dejar con una de sus canciones más íntimas. Es esta, se llama Bonfire Heart. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time. Just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts. Starts the spark in our bonfire hearts. Our bonfire hearts. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. The spot.

que te canten, ¿eh? I love you, baby. Can't take my eyes off you. Y es que para que una canción sea una buena canción y sobre todo festiva, tiene que tener un estribillo demoledor, como es el caso de esta versión tremenda del clásico de Frankie Valli de 1967 con Boys Don't Gang. Bueno, pues nada, amigos, que hoy queremos contar con vosotros para que nos expliquéis quién es esa persona o alma gemela con la que os queréis y os adoráis. Hola, Camilo, de Santiago de Compostela. Hola, Camilo. Uf, alma gemela. Sí. Wow. Tres relaciones, de las cuales tengo cuatro hijos. 31, 26, 25 y 10 años. Todavía estoy buscando mi alma gemela. Natalia, de Barcelona. Bueno, sí, pero no voy a decir su nombre por si acaso estás escuchando la radio. Mi alma gemela, porque teníamos los mismos gustos, ¿sí? Teníamos mucha telepatía el uno con el otro. Bendito sea todo. Y parecía casi como mentira que pudiera ser tanta la conexión. Y nada, no llegó a nada porque no me hizo ni caso. ¡Hasta nunca! Pero esa es la historia de mi vida, que ya os la contaré otro día. Un beso. Hola, queridos amigos de Kiss. Soy Bianca de Madrid y mi persona que considero mi alma gemela, ¿sí? Es mi amigo del instituto, ajá, que cuando teníamos yo 13 y él 17 años, nos ¿sí? conocimos ahí e hicimos un musical juntos, fuimos los protagonistas. Y resulta que el 5 de marzo, después de tantos años, nos vamos a casar. ¡Oh! Así que le quiero muchísimo. Un besito a todos y me encanta escucharos. Gracias. Hola, soy Mari Carmen de Vizcaya. Y mi alma gemela era y sigue siendo una amiga mía de Bilbao, que se llama Maite. Y como ella suele decir muchas veces, y tiene razón, yo creo que fuimos separadas al nacer. ¿Perdona? Porque es mi alma gemela. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System, un altavoz. Oye, yo le llamo altavoz porque lleva un altavoz, de alguna manera hay que oírse, pero es un dispositivo fantástico, aquí empaquetadito y a punto para mandártelo. Cuéntanos, ¿quién es tu alma gemela? Tenemos tiempo, ya sabes, hasta las 8, las 7 en Canarias. Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human? My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? los 80 con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Esa nota y me tuvieron que recoger. Es la banda de Morten Harket. Son ellos, son. ¡Ajá! Año 1984. Música para sonreír, para pasarlo bien. Porque tienes una sonrisa que caldea el mundo sin contribuir al calentamiento global, ¿eh? ¡Hasta las 8! Para disfrutar con un montón de buena música, como todas las tardes, y por supuesto con vuestra participación. 606, toma nota, este es nuestro WhatsApp, ¿eh? 606-712-658. Hoy queremos que nos cuentes quién es esa persona o alma gemela con la que os queréis y os compenetráis tanto. Con los amigos de Energy System, hoy un altavoz fantástico para que escuches Play Kiss o Kiss FM durante todo el día, lo que quieras. 606-712-658. Sed bienvenidos, bienvenidas a este, vuestro show favorito. En directo, en Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. Con Enrique García. Alright. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play. en el Festival de Eurovisión en 1974. Y a pesar de ello, todo el mundo pensó que iban a ser flor de un día. ¿Sí? Pues toma. Después llegó Mamma Mía, Fernando, Chiquitita, Dancing Queen y otras tantas canciones de ABBA que nos ponen de muy, pero que de muy buen humor. Ahora llega Ismael Arranz para darnos la información puntual. Y a la vuelta te voy a hablar de No Doubt, de Blur y de... Spice Girls. Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.